Lo que está encima parece o es igual a lo que está debajo. Así, dos cosas que se parecen y el verbo que manifiesta su semejanza, hacen tres. El temario es el dogma universal. En magia, principio, realización, adaptación. En alquimia, azoe, incorporación, transmutación. En teología, Dios, encarnación, redención. En el alma humana, pensamiento, amor y acción. En la familia, padre, madre, hijo. El temario es el fin y la expresión suprema del amor. No se busca a dos sino para convertirse en tres. Hay tres mundos inteligibles que corresponden los unos con los otros por la analogía jerárquica: el mundo natural o físico, el mundo espiritual o metafísico y el mundo divino o religioso. De este principio resulta la jerarquía de los espíritus divididos en tres órdenes, siempre por el temario. Todas estas revelaciones son deducciones lógicas de las primeras nociones matemáticas del ser y del número. La unidad, para hacerse activa, debe multiplicarse. Un principio indivisible, inmóvil e infecundo, sería la unidad muerta e incomprensible. Si Dios no fuera más que uno, no sería creador ni padre. Si solo fuera dos, habría en ello antagonismo o división en el infinito, y esto sería la repartición o la muerte de toda cosa posible. Hay, pues, necesidad de tres para crear de sí mismo, ya su imagen, la multitud infinita de los seres y de los números. Así es, realmente, único es sí mismo y triple en nuestra concepción, lo que nos le hace ver tan triple en sí mismo, como único en nuestra inteligencia y en nuestro amor. Esto es un misterio para el creyente y una necesidad lógica para el iniciado en las ciencias absolutas y reales. El verbo, manifestaciones por la vida, es la realización o la encarnación. La vida del verbo, cumpliendo su movimiento cíclico, es la adaptación o la redención. Este triple dogma ha sido conocido en todos los santuarios esclarecidos por la tradición de los sabios. ¿Queréis saber cuál es la verdadera religión? Buscad aquella que realiza lo más en el orden divino, la que humaniza a Dios y diviniza al hombre, la que conserva intacto el dogma ternario que encarna el verbo, haciendo ver y tocar a Dios a los más ignorantes. Aquella, en fin, cuya doctrina conviene a todos y puede adaptarse a todo. La religión, que es hierática y cíclica, que tiene para los niños alegorías e imágenes, para los hombres maduros una elevada filosofía, y sublimes esperanzas y dulces consuelos para los ancianos. Los primeros sabios que han buscado la causa de las causas, han visto el bien y el mal en el mundo. Han observado la luz y la sombra. Han comparado el invierno con la primavera, la vejez con la juventud, la vida con la muerte, y han dicho la causa primera es bienhechora y rigurosa. Vivifica y destruye. Hay, pues, dos principios contrarios, uno bueno y otro malo. Se han preguntado los discípulos de Manes. No, los dos principios del equilibrio universal no son contrarios, aunque sean opuestos en apariencia, porque es una sabiduría única la que los opone el uno al otro. El bien está a la derecha, el mal a la izquierda, pero la inteligencia suprema está por encima de ambos, y ella hará servir el mal para el triunfo del bien, y el bien a la reparación del mal. El principio de armonía está en la unidad, y eso es lo que da en magia tanto poder al número par. Pero el más perfecto de los números impares es el 3, porque es la trilogía de la unidad. En los trigramas de Foy, el ternario superior se compone de tres yando figuras masculinas, porque en la idea de Dios, considerada como principio de la fecundidad en los tres mundos, no podría admitirse nada de pasivo. Es también por esto por lo que la Trinidad cristiana no admite en forma alguna la personificación de la madre, que está implícitamente enunciada en la del hijo. También es por esto por lo que es contraria a las leyes de la simbólica hierática y ortodoxa de personificar al Espíritu Santo bajo la figura de una mujer. La mujer sale del hombre como la naturaleza sale de Dios. También el Cristo se eleva él mismo al cielo y asume la Virgen Madre. Se dice la ascensión del Salvador y la asunción de la Madre de Dios. Dios, considerado como Padre, tiene a la naturaleza por hija. Como hijo, tiene a la Virgen por madre y a la Iglesia por esposa. Como Espíritu Santo, regenera y fecunda a la humanidad. Por esto en los trigramas de Foy a los tres yang superiores corresponden los tres yin inferiores, porque los trigramas de Foy son un pentáculo semejante a los dos triángulos de Salomón, pero con una interpretación ternaria de seis puntos de la estrella brillante. El dogma no es divino en tanto que no es verdaderamente humano, es decir, que reúna la más elevada razón de la humanidad. Así el maestro, a quien llamamos el hombre Dios, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. La revelación es la expresión de la creencia admitida y formulada por la razón universal en el verbo humano. Por esto se dice que en el hombre Dios la divinidad es humana y la humanidad divina. Nosotros decimos todo esto filosóficamente y no teológicamente, y esto no toca en nada a la enseñanza de la Iglesia, que condena y debe condenar siempre a la magia. Paracelso y Agripano han elevado altar contra altar y se han sometido a la religión dominante en su época. A los elegidos de la ciencia las cosas de la ciencia, a los fieles las cosas de la fe. El emperador Juliano, en su himno El Rey Sol, da una teoría del ternario, que es casi idéntica a la del iluminado Swedenborg. El sol del mundo divino es la luz la finita, espiritual e increada. Esta luz se verbaliza, puede hablarse así en el mundo filosófico, y se hace el foco de las almas y de la verdad, pues se incorpora y se convierte en luz visible en el sol, tercer mundo, sol central de nuestros soles y cuyas estrellas fijas son chispas siempre vivas. Los cabalistas comparan el espíritu a una sustancia que queda fluida en el medio divino y bajo la influencia de la luz esencial, pero cuyo exterior se endurece como una cera expuesta al aire en las más frías regiones del razonamiento de las formas visibles. Estas cortezas o envolturas petrificadas, nosotros diríamos mejor carnificadas, si fuera admisible la palabra, son la causa de los errores o del mal, que tiende a la pesantez y a la dureza de las envolturas anímicas. En el libro de Zohar y en el de las revoluciones de las almas, los espíritus perversos o malos demonios no son llamados de otro modo que las cortezas, cortices. Las cortezas del mundo de los espíritus son transparentes, las del mundo material son opacas, los cuerpos no son más que ontezas temporales, y las que las almas deben ser libertadas, pero aquellas que obedecen al cuerpo en esta vida, se forman un cuerpo interior, o una corteza fluídica, que se hace su prisión y suplicio después de la muerte, hasta el momento en que consigue fundirla en el calor de la luz divina, o su pesantez les impide subir, no llegan sino por medio de infinitos esfuerzos y con el socorro de los justos, que les tienden la mano, y durante todo ese tiempo son devorados por la actividad interna del espíritu cautivo como en un horno en completa combustión. Aquellos que llegan a la hoguera de la expiación, se queman por sí mismos en ella, como Hércules sobre el monte Oeta, y se libran así de sus tormentos. Pero el mayor número carece de valor ante esta última prueba, que les parece una segunda muerte mucho más espantosa que la primera y permanecen así en el infierno, que es eterno de hecho y de derecho, pero en el cual las almas nunca son precipitadas ni retenidas a pesar suyo. Los tres mundos se corresponden conjuntamente por las 32 vías de luz, que son los peldaños de la escalera santa. Todo pensamiento verdadero corresponde a una gracia divina en el cielo y a una obra útil en la tierra. Toda gracia de Dios suscita una verdad y produce uno o muchos actos y recíprocamente todo acto remueve en los cielos una verdad o una mentira, una gracia o un castigo. Cuando un hombre pronuncia el tetragrama, escriben los cabalistas, los nueve cielos reciben una sacudida, y todos los espíritus gritan unos a otros ¿quién turba así el reino del cielo? Entonces la tierra revela al primer cielo los pecados del temerario, que pretende el nombre del Eterno en vano, y el verbo acusador es transmitido de círculo en círculo, estrella en estrella, y de jerarquía en jerarquía. Toda palabra tiene tres sentidos. Todo acto un triple alcance. Toda forma una triple idea, porque lo absoluto corresponde de mundo en mundo con sus formas. Toda determinación de la voluntad humana modifica la naturaleza, interesa la filosofía y esquiva en el cielo. Hay, pues, dos fatalidades, la una resultante de la voluntad de lo increado, de acuerdo con su sabiduría, la otra resultante de las voluntades creadas, y de acuerdo con la necesidad de las causas secundarias en sus relaciones con la causa primitiva. Nada es, pues, indiferente en la vida, y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie incalculable de bienes o de males, sobre todo en las relaciones de nuestro diáfano con el gran agente mágico, como ya lo explicaremos. siendo lo ternario el principio fundamental de toda la Kabbalah o tradición sagrada de nuestros padres, ha debido ser el dogma fundamental del cristianismo, del que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y todopoderosa unidad. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a su discípulo favorito, el único cabalista, y gran cabalista entre los apóstoles. Así el Apocalipsis es el libro de la Gnosis, o doctrina secreta de los primeros cristianos, doctrina cuya clave está indicada en un versículo secreto de Pater, que la Vulgata no traduce y el rito griego conservador de las tradiciones de San Juan no permite más que a los sacerdotes pronunciar. Este versículo completamente cabalista se encuentra en el texto griego del Evangelio, según San Mateo y en muchos ejemplares hebraicos. Helo aquí en las dos lenguas sagradas. La palabra sagrada de Malkut, empleada por Keter, que es su correspondiente cabalístico, y la balanza de Geura y de Chesed, repitiéndose en los círculos o ciclos que los gnósticos llamaban eones, dan en este versículo, oculto la clave de la bóveda de todo el templo cristiano. Los protestantes lo han traducido y conservado en su Nuevo Testamento, sin encontrar la elevada y maravillosa inteligencia que les hubiera desvelado todos los misterios del Apocalipsis. Pero es una tradición en la Iglesia que la revelación de esos misterios está reservada para la consumación de los tiempos. Malkut, apoyado sobre Geura y sobre Chesed, es el templo de Salomón, que tiene por columnas Jaquín y Boaz. Este es el dogma adámico, apoyado, por una parte, en la resignación de Abel, y por la otra, en el trabajo y en los remordimientos de Caín. Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad y en la libertad, en la fijeza y en el movimiento. Es la demostración de la palanca universal, buscada vanamente por Arquímedes. Un sabio, que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro y que ha muerto sin haber querido hacerse comprender, había resuelto esta suprema ecuación, encontrada por él en la Cábala, y temía, por encima de todo, que pudiera saberse, si se explicaba más claramente, el origen de sus descubrimientos. Nosotros hemos oído a uno de sus discípulos y a algunos de sus admiradores indignarse, quizá de buena fe, oyéndole llamar cabalista, y, no obstante, debemos decir, para gloria de ese sabio, que sus investigaciones han abreviado notablemente nuestro trabajo sobre las ciencias ocultas, y que la clave de la alta cábala, sobre todo, indicada en el versículo oculto que acabamos de citar, ha sido doctamente aplicado a una reforma absoluta de todas las ciencias en los libros de O.N. Woronsky. La virtud secreta de los evangelios está, pues, contenida en tres palabras, y esas tres palabras han fundado tres dogmas y tres jerarquías. Toda ciencia reposa sobre tres principios, como el silogismo sobre tres términos. Hay también tres clases distintas, o tres rangos originales y naturales entre los hombres, los cuales están llamados a elevarse de lo MS bajo a lo más alto. Los hebreos llaman a esas tres series o grados de progreso de los espíritus, Asia, Gesirá y Briá. Los gnósticos, que eran los cabalistas cristianos, los llamaban Ile. Psique y Gnosis. El círculo supremo se denominaba, entre los hebreos Atzilut y entre los gnósticos, Pleroma. En el tetragrama, el temario, tomando a León lienzo de la palabra, manifiesta la copulación divina. Tomada al final manifiesta lo femenino y la maternidad. Eva lleva un nombre de tres letras, pero el Adán primitivo está manifestado por la sola letra Jod, de modo que Jehová debería pronunciarse Jehová. Esto nos conduce al grande y supremo misterio de la magia, manifestado por el cuaternario. El tetragramatón. Geura Chesed. Porta Librorum. Elimenta. Existen en la naturaleza dos fuerzas que producen un equilibrio, no obediendo los tres más que a una sola ley. He aquí el ternario resumiéndose en la unidad, y agregando la idea de la unidad a la del ternario, se llega al cuaternario, primer número cuadrado y perfecto, manantial de todas las combinaciones numéricas y principio de las formas. Afirmación, negación, discusión, solución. Tales son las cuatro operaciones filosóficas al espíritu humano. La discusión concilia la negación con la afirmación, haciéndolas necesarias la una a la otra. Por esta causa el ternario filosófico, al producirse del binario antagónico, se completa por cuartenario, base cuadrada de toda verdad. En Dios, según el dogma consagrado, hay tres personas, y esas tres personas no son más que un solo Dios. Tres y uno dan la idea de cuatro, porque la unidad es precisa para explicar los tres. Así, en casi todos los idiomas, el nombre de Dios consta de cuatro letras, y en hebreo esas cuatro letras no hacen más que tres, porque hay en él una que se repite dos veces, la que manifiesta el verbo y la creación del verbo. Dos afirmaciones hacen posible o necesarias dos negaciones correspondientes. El ser está significado, la nada no lo está. La afirmación, como verbo, produce la afirmación como realización o encarnación del verbo, y cada una de esas afirmaciones corresponde a la negación de su contraria. También resulta que, según el decir de los cabalistas, el nombre del demonio se compone de letras vueltas del Dios o del bien. Este mal es el reflejo perdido o el miraje imperfecto de la luz en la sombra. Pero, todo lo que existe, sea en mal, sea en la luz, sea en la sombra, existe y se revela por el cuaternario. La afinación de la unidad supone el número 4, si esta afirmación no ha de girar en la unidad misma como en un círculo vicioso. Así, pues, el ternario, como ya lo hemos observado, se explica por el binario y griega se resuelve por el cuaternario, que es la unidad cuadrada de los números pares, y la base cuadrangular del cubo, unión-struction, de solidez y de medida. Euna tetragrama cabalístico Jodeva manifiesta a Dios en la humanidad y la humanidad en Dios. Los cuatro puntos cardinales astronómicos son, relativamente a nosotros, el sí y el no de la luz, el oriente y el occidente, y el sí y el no del calor, el mediodía y el norte. Lo que está en la naturaleza visible revela, como ya hemos dicho, según el dogma único de la Cábala, lo que está en el dominio de la naturaleza invisible, o de causas secundarias, todas proporcionales y análogas a las manifestaciones de la causa primera. Así, pues, esta causa primera está siempre revelada por la cruz. La cruz, sí, era unidad compuesta de dos, que se dividen en otras dos para formar cuatro. La cruz era clave de los misterios de la India y de Egipto, la tau de los patriarcas, el signo divino de Osiris, el estauros de los gnósticos, la llave de la bóveda del templo, el símbolo de la masonería oculta. La cruz, ese punto central de la conjunción de los ángulos rectos de dos triángulos infinitos. La cruz que en el idioma francés parece ser la raíz primitiva y el sustantivo fundamental del verbo creer y del verbo crecer, reuniendo de este modo las ideas de la ciencia, de religión y de progresos. El gran agente mágico se revela por cuatro especies de fenómenos y ha sido sometido a los tanteos de la ciencia profanas bajo cuatro nombres: calórico, luz, electricidad y magnetismo. Se le ha dado también los nombres, tetragramatón, de in, de azoe, de ter, de ol, de fluido magnético, de alma de la tierra, de serpiente, de Lucifer, etc. El gran agente mágico es la cuarta emanación de la vida, principio de que el sol es la tercera forma, ver los iniciados de la escuela de Alejandría y el dogma de Hermes Trismegisto. De manera que el ojo del mundo, como le llamaban los antiguos, es el miraje del reflejo de Dios, así como el alma de la tierra es una mirada permanente del sol, que la tierra concibe y conserva por impregnación. La luna, concurrente a esa impregnación de la tierra, rechazando hacia ella una imagen solar durante la noche, de modo que Hermes ha tenido razón en decir, hablando del gran agente, el sol es su padre, la luna es su madre. Luego agrega, el viento le ha llevado en su vientre, porque la atmósfera es el recipiente, y como el crisol de los rayos solares, por medio de los cuales se forma esa imagen viviente del sol, que penetra hasta las entrañas de la tierra, la vivifica, la fecunda y determina todo cuanto depende en su superficie, por sus efluvios y sus corrientes continuas, análogas a las del mismo sol. Este agente solar está vivificado por dos fuerzas contrarias, una de atracción y otra de proyección, lo que hace decir a Hermes que siempre sube y desciende. La fuerza de atracción se fija siempre en el centro de los cuerpos, y la de proyección en los contornos, o en su superficie. Es por esta doble fuerza, por lo que todo está creado y todo subsiste. Su movimiento es un enrollamiento y un desenrollamiento sucesivos e indefinidos, o más bien, simultáneos y perpetuos, por espirales de movimientos contrarios que no se encuentran nunca. Este es el mismo movimiento que el del Sol, que atrae y rechaza al mismo tiempo a todos los demás astros de su sistema. conocer el movimiento de ese sol terrestre, a fin y en forma de poder aprovechar sus corrientes y dirigirlas, es haber cumplido la gran obra y es ser el dueño del mundo. Armado con semejante fuerza os podéis hacer adorar, la ignorante muchedumbre os creerá un dios. El secreto absoluto de esta dirección ha sido poseído por algunos hombres y puede, todavía, encontrarse. Es el gran arcano mágico, depende de un axioma incomunicable y de un instrumento, que es el gran atanor de los herméticos del más elevado grado. En las letras de las palabras Azoteinri escritas cabalísticamente, y en el monograma de Cristo, tal y como estaba bordado sobre el lábaro, y que el cabalista Postel interpreta por la palabra rota, de la que los adeptos han formado el tarot, repitiendo después la primera letra para indicar el círculo y dar a comprender que la palabra está invertida. Toda la ciencia mágica estriba en el conocimiento de este secreto. El saber y osar, sin servidumbre, consiste tal omnipotencia humana, pero el revelarla a un profano es perderla. Revelarla, igualmente, a un discípulo es abdicar en favor de ese discípulo, quien, a partir de ese instante, tiene derecho de vida y de muerte sobre su mismo iniciador. Hablo desde el punto de vista mágico y le dará muerte seguramente ante el temor de morir a su vez a sus manos. Esto no tiene nada de común con los actos calificados de asesinato en la legislación criminal. La filosofía práctica que sirve de base y punto de partida a nuestras leyes, no admite los hechos de hechizos y de influencias ocultas. Penetramos aquí en las más extrañas revelaciones, y esperamos ser objeto de todas las incredulidades y de no pocos encogimientos de hombros por parte del fanatismo incrédulo, porque la religión volteriana tiene también sus fanáticos y no agrada a las grandes sombras que deben vagar ahora de un modo implacable en las cuevas del panteón, en tanto que el catolicismo, fuerte en sus prácticas y engreído con su prestigio, canta el oficio de difunto sobre sus cabezas. La palabra perfecta, la que es adecuada al pensamiento que manifiesta, contiene siempre, virtualmente o supuesto, un cuaternario, la idea y sus tres formas necesarias y correlativas, y también la imagen de la cosa manifestada con los tres términos de juicio que la califican. Cuando yo digo el ser existe, afirmo implícitamente que no existe la nada. Una altura, una extensión que divide la altura geométrica en dos, y una profundidad separada de la altura por la intersección de la extensión, he aquí el cuaternario natural compuesto de dos líneas que se cruzan. Existen también en la naturaleza cuatro movimientos producidos por dos fuerzas que se sostienen una a otra por su tendencia en sentido contrario. Ahora bien, la ley que rige a los cuerpos es análoga y proporcionada a la que gobierna a los espíritus, y esta es la manifestación también del secreto de Dios, es decir, del misterio de la creación. Suponed un reloj con dos resortes paralelos con un engranaje que los haga mover y maniobrar en sentido contrario, de manera que al detenerse el uno apriete el otro. Un reloj así construido se dará cuerda por sí mismo, y habréis hallado el movimiento continuo. Ese engranaje debe abarcar dos fines y ser de una gran precisión. ¿Es incontrastable? No lo creemos. Pero cuando algún hombre lo haya descubierto, ese hombre podrá comprender por analogía todos los secretos de la naturaleza, el progreso en razón directa con la resistencia. El movimiento absoluto de la vida es también el resultado continuo de dos tendencias contrarias, que no se encuentran jamás en oposición. Cuando una de ambas parece ceder a la otra, es un resorte que toma fuerza, y podéis seguramente esperar y confiar en una reacción, de la que es muy posible prever el momento y hasta determinar el carácter. Así es como en la época de mayor fervor del cristianismo, el reinado del anticristo, fue conocido y predicho. Pero, el anticristo, preparará y determinará el nuevo acontecimiento y el triunfo definitivo del hombre Dios. Esta es, una vez más, una conclusión rigurosa y cabalística contenida en las premisas evangélicas. Así la profecía cristiana contiene una cuádruple revelación 50, caída del antiguo mundo y triunfo del evangelio bajo el primer acontecimiento. 2, grande apostasía y venida del anticristo. 3, caída del anticristo y retomo a las ideas cristianas. 4. Triunfo definitivo del Evangelio o segundo acontecimiento, designado con el nombre de juicio final. Esta cuádruple profecía contiene, como puede verse, dos afirmaciones y dos negaciones. La idea de dos ruinas o muertes universales y de dos renacimientos. Porque a toda idea que aparece en el horizonte social, se le puede asignar, sin temores a incurrir en error, un oriente y un occidente, un cenit y un nadir. Así es como la cruz filosófica es la llave de la profecía y como se puede abrir todas las puertas de la ciencia con el pantáculo de Ezequiel, cuyo centro es una estrella formada por el cruzamiento de dos cruces. ¿No se forma la vida humana también de estas tres fases o transformaciones sucesivas: nacimiento, vida, muerte e inmortalidad? Y advertir aquí que la inmortalidad del alma, necesitada como complemento del cuaternario y cabalísticamente probada por la analogía, que es el dogma único de la religión verdaderamente universal, es la llave de la ciencia y la ley inviolable de la naturaleza. La muerte, en efecto, no puede ser un fin absoluto, así como el nacimiento no es sino un comienzo real. El nacimiento prueba la preexistencia del ser humano, puesto que nada puede producirse de nada, y la muerte prueba la inmortalidad desde el momento en que ser no puede cesar de ser, como la nada no puede cesar de no ser. Ser y nada son dos ideas absolutamente inconciliables, con esta diferencia que la idea de la nada, idea completamente negativa, emana de la idea misma del ser, en la que la nada, ni siquiera puede ser comprendida como una negación absoluta, en tanto que la idea del ser no puede nunca aproximarse a la de la nada, desde muy lejos que se tome. Decir que el mundo ha salido de la nada, es proferir un monstruoso absurdo. Todo lo que es procede de lo que eras. Por consecuencia, nada de lo que es no podría nunca dejar de serlo. La sucesión de formas se produce por las alternativas del movimiento. Estos son fenómenos de la vida que se reemplazan unos a otros sin destruirse. Todo cambia, pero nada perece. El sol no muere cuando desaparece en el horizonte. Las formas, aun las más movibles, son inmortales y subsisten siempre en la permanencia de su razón de ser, que es la combinación de la luz con las potencias agregativas de las moléculas de la sustancia primera. Así se conservan en el fluido astral y pueden ser evocadas y reproducidas a voluntad del sabio, como ya lo veremos cuando tratemos de la segunda vista y de la evocación de los recuerdos en la nigromancia y en otras operaciones mágicas. Volveremos también sobre el gran agente mágico en el cuarto capítulo del ritual, en donde acabaremos de indicar los caracteres del gran arcano y los medios de apoderarse de este formidable poder. Digamos aquí algunas palabras acerca de los cuatro elementos mágicos y de los espíritus elementales. Los elementos mágicos son en alquimia, la sal, el mercurio, el azufre y el azoe. En cábala, el macroprosopo, el microprosopo y las dos madres. En jeroglíficos, el hombre, el águila, el león y el toro. En física antigua, según los términos y las ideas vulgares, el aire, el agua, la tierra y el fuego. En ciencia mágica, sabido es que el agua no es el agua común, que el fuego no es sencillamente el fuego que arde, etc. Estas expresiones ocultan el sentido más elevado. La ciencia moderna ha descompuesto estos cuatro elementos de los antiguos y ha encontrado muchos cuerpos que tienen la pretensión de que sean simples. Lo que es simple es la sustancia material y este elemento se manifiesta siempre por el cuaternario en sus formas. Conservaremos, por tanto, la sabia distinción de las apariencias elementales admitidas por los antiguos y reconoceremos la tierra, el agua, el fuego y el aire, como los cuatro elementos positivos y visibles de la magia. Lo sutil y lo espeso, el disolvente rápido y el disolvente lento, o los instrumentos en caliente y en frío, forman en física oculta los dos principios positivos y los dos principios negativos del cuaternario, y deben figurarse así: el azufre, el águila, el aire. El azufre primero. El mercurio, el león, el hombre, el fuego primero. El agua. El sol, el toro, la tierra. Así la tierra y el aire representan el principio macho. El fuego y el agua se refieren al principio hembra, puesto que la cruz filosófica de los pentáculos es, como ya lo hemos dicho, un jeroglífico primitivo y elemental del lingam de los gimnosofistas. A estas cuatro formas de elementales corresponden las cuatro ideas filosóficas siguientes: el espíritu, la materia, el movimiento, el reposo. Toda ciencia está, en efecto, en la inteligencia de estas cuatro cosas, que la alquimia reduce a tres: lo absoluto, lo fijo a lo volátil, y que la cábala atribuye.